lets me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Son las 7:39. Estás escuchando Música para el Búnker, en especial de John Lennon de Radio Utopía, aquí en directo en el 107.8 de la FM. Vamos con una canción que fue escrita a finales de 1966, en un momento de crisis de identidad y aislamiento para John. Después de un año agotador y la decisión de The Beatles de dejar de hacer giras, John se sintió repentinamente liberado pero perdido. Su vida había cambiado de ser un Beatle en constante movimiento a un hombre aburrido en su mansión de Kenwood, Weybridge, en las afueras de Londres. Se sentía atrapado en la complacencia de su vida de casado y millonario y usaba el ocio forzoso para experimentar con drogas psicodélicas, especialmente el LSD, que agudizó su introspección. El detonante directo para escribir esta canción fue el rodaje de la película Cómo gané la guerra en Almería, España, donde Lennon tuvo que pasar 6 semanas interpretando un papel secundario sin la presencia del resto de la banda. Esta fue la primera vez que estuvo solo, lejos del circo Beatle, lo que le permitió sumergirse en la nostalgia de su infancia, y de ahí nació Strawberry Fields Forever. La canción es una meditación sobre el tiempo y la identidad, inspirada en un lugar real, un hogar del Ejército de Salvación para niños cerca de su casa de la infancia en Liverpool. Cuando era niño, Lennon y sus amigos saltaban la cerca para jugar con sus frondosos en sus frondosos terrenos durante las vacaciones de verano. Para él, ese lugar representaba un refugio idílico contra la vida difícil con su tía Mimi, una especie de paraíso seguro e inmutable. La letra refleja esta sensación de anhelo y duda existencial. La letra de la canción encapsula su deseo de escapar y su visión de que la vida que estaba viviendo en 1966 no era auténtica. Su verso más revelador es: «Creo que nadie está en mi árbol», que expresa su profundo sentimiento de ser un extraño e inadaptado, incluso dentro de la fama. Escuchemos la toma número 7 de esta canción, como el propio Lennon nos dice. Strawberry Fields Forever, take 7, remix from 4-track, take 6. take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Por cierto, Rosa, que hay varias historias escondidas en esta canción muy interesantes. Sí, sí, la verdad es que sí. Y en algún momento hicimos un reto melómano hablando de esta canción y algunas de sus historias. Hoy lo vamos a enfocar diferente. Pero bueno, una de esas es que la primera vez que utilizó él o se popularizó sus gafas redonditas fue justo aquí en Almería. Como que también la letra de esta canción, estábamos hablando entre medias de la canción, que se dice que es un mito, pero hay fotos que la letra de la canción está escrita en una sábana del hotel donde se estaba quedando Lennon. O sea, son cosas muy, muy interesantes, bueno, que poco se conocen, pero que te hacen como una idea del artista realmente y de lo que es fuera de la fama o fuera de lo común y de lo normal y conocido, ¿no? Pero como decía, hoy vamos a hacer como otro matiz, ¿vale? Otro matiz, vamos a contar otra cosa que también es súper bonita y curiosa alrededor de esta esencia de la canción, ¿no? Fíjate que en el guión de la película española Vivir es fácil con los ojos cerrados, dirigida por David Trueba en 2013, está bellamente basado en una anécdota histórica absolutamente real que tuvo lugar en 1966. Es un hecho que John Lennon se encontraba en la ciudad de Almería, como hemos comentado, cumpliendo con el rodaje de la película Cómo gané la guerra, un periodo crucial donde aprovechó su aislamiento para componer las primeras ideas de Strawberry Fields Forever. La ambientación del rodaje y la presencia de Lennon son completamente precisas históricamente en la película de David Trueba. La figura central de este metraje El profesor de inglés llamado Antonio está inspirada en la vida de Juan Carrión Gañán, un docente de Cartagena que usaba de forma innovadora las canciones de The Beatles como material didáctico para enseñar inglés, una práctica que era singular y avanzada para la España de esa época. La motivación de Carrión en la vida real fue idéntica a la del personaje: enterarse de que su ídolo estaba cerca y emprender un viaje a Almería con la firme misión de pedirle a Lennon que por favor persuadiera a la banda para que incluyeran las letras de sus canciones impresas en los álbumes. Carrión necesitaba desesperadamente el texto escrito para facilitar su labor educativa. Aunque el desarrollo del encuentro en la película es una dramatización ficticia para darle intensidad emocional a la narrativa, el encuentro entre Carrión y Lennon se llevó a cabo. Lo más importante es que esta solicitud fue aceptada por John Lennon, ya que poco después The Beatles efectivamente comenzaron a incluir las letras impresas en sus discos en Reino Unido, algo que cambió la industria musical para siempre. Por lo tanto, la película es una exitosa fusión de la ficción de viaje y autodescubrimiento de los protagonistas con este significativo y comprobado capítulo de la historia de The Beatles y España. La adaptación de Rick Wakeman de este clásico de John Lennon. Rosa, además hay otra historia curiosa acerca de la intervención de John Lennon en la película Cómo gané la guerra, y se refiere a las icónicas gafas redondas que lucía en la película y que acabaron convirtiéndose en un símbolo. Claro, sí, ya lo decíamos antes, ¿no? Pero bueno, este modelo de gafas conocidas en el mundo de la moda como gafas Windsor son mucho más que un simple accesorio, son un símbolo cultural perdurable y la pieza más emblemática de su look en la segunda mitad de su carrera. Su adopción se remonta a una necesidad mediática y un giro en su imagen pública. John Lennon padecía de miopía, lo que le obligaba a depender de lentes para una visión clara. Aunque su condición visual era un hecho, Lennon se sentía considerablemente inseguro al usar gafas en público durante los primeros años de The Beatles, llegando incluso a preferir usar lentes de contacto a arriesgarse a no usar nada en absoluto. Esta reticencia era tal que en un momento sus compañeros de banda, especialmente Paul McCartney, bromeaban con el apodo de Cuatro Ojos. Sin embargo, su visión limitada le dificultaba la vida diaria y escénica, haciendo insostenible seguir ocultando la necesidad de corrección visual. El punto de inflexión decisivo ocurrió en 1966, cuando Lennon fue elegido para el elenco de la película satírica ¿Cómo gané la guerra? En la cinta interpretaba al soldado Gripping. El vestuario del personaje incluía unas distintivas gafas de montura de alambre y forma perfectamente redonda. Estas gafas eran similares a las que el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido solía suministrar, un diseño práctico y utilitario. Al adoptar este look para el personaje, Lennon se dio cuenta de que el estilo no solo funcionaba, sino que le gustaba. Tras la película, el Beatle decidió incorporar permanentemente este modelo a su vida, eligiéndolo para sus gafas graduadas y adaptándolo con lentes tintadas, a menudo naranjas o amarillas, para usarlas como gafas de sol. Fue esta decisión lo que lo transformó en el icono visual que recordamos, marcado una gran separación estilística con la imagen pulcra de los primeros años de The Beatles y solidificando su presencia como líder en la contracultura. El accesorio se convirtió rápidamente en un emblema del movimiento hippie y un estandarte de los ideales de paz y pacifismo que él abrazó. John Lennon también escribió una canción que acabó convirtiéndose en un himno generacional, Imagine, una de las canciones más escuchadas de la historia de la humanidad y auténtico canto a la paz y a la fraternidad, con una letra libre de guerras y de religiones, con Yoko Ono descorriendo las cortinas mientras suena un piano blanco. La canción es universalmente famosa y la versión más conocida es la producida por Phil Spector, con toda aquella carga de violines, pero vamos a escuchar la primera versión del tema, grabado por John Lennon en su casa con el piano, con gallos incluidos. Okay. Imagine no possessions. greed or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world you do. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world. Hay un dato muy curioso precisamente sobre esta canción, y es que fue escrita por John Lennon y Yoko Ono conjuntamente, y solo porque Lennon sufrió uno de sus ataques de ego, finalmente no aceptó que fuera incluida oficialmente en los créditos. No fue sino hasta 2017 cuando Yoko Ono fue reconocida legalmente como coautora, ya que había escrito con el músico inglés la letra y el concepto original de la canción es de su invención. Pues Lennon se había inspirado en un libro que escribió en 1964, titulado Pomelo, que contiene frases como «Imagina las nubes goteando, cava un agujero en tu jardín para ponerlas». Imagine es el sencillo más exitoso de la carrera de John Lennon y es sin duda uno de los hitos fundamentales de la música popular moderna. Escuchemos una versión en directo de esta canción grabada en el año de 1972, in Nueva York. I hope they get what we came for, that's the money. I think they will this time. Not that they didn't get it last time. Just that everybody makes a book out of these things. Oh, if I can get my finger on the right note. Go in to Johnny Starkman and then you can spread it, all right? Imagine the world.